Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. O sea, nos quedamos esa vez así como sin estos sonidos onomatopélicos complementarios. ¿No? No sé, yo creo que sí han habido algún programa en el que no hayamos comido. Lo que creo que sí no había sucedido es que hubiera un programa en el que la primera voz que se escuchara fuera la tuya. ¡Ah! Esto es un secreto, tú no lo sabías. Tú no lo sabías, pero yo lo sabía y en ningún programa habías empezado tú la conversación. ¿Sí? No, no había alguno. Sí, la vez en donde estuve solo en el programa. La vez que estuviste solo. Por ejemplo. La vez que estuviste solo. Sí, ¿tú crees que con esta memoria se me va a olvidar algo? No, jamás. De esa magnitud. Imagínate que se me olvidó a mí. No. Y era mi pequeño secreto, ¿sabes? Era mi cosa así perversa, era mi... ¿Ahora qué hago? Tendrás que aprender a vivir sin ello. Tendré que buscarme otro engaño, sí. ¿No? Tendré que buscarme otro engaño con el cual balancear que, pues, como la otra porción de cariño. Puedes llegar, ¿no?, a tu casa y escribir reglas fantasiosas en 10 tablillas de piedra y luego guardarlas en un cofre para que nadie les encuentre jamás, porque neta no existe. ¿Cuál es, Irat? ¿Cuál es? A ver, todo el mundo dice que Dios, qué fácil lo de Dios, ¿no? Ah, Dios, la neta sí vi un papa, güey. Dios igual lo fácil. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que Dios es difícil. Dios es un muchacho complejo, ¿no? Es un muchacho complicado. No es un muchacho complejado, solo es un muchacho complicado. Yo creo que complicado no es. Más bien lo trabajoso es mantener la mentira, pues. Bueno, lo que yo quiero decir mantener es... Mantener la mentira lo fresca, que yo quiero decir pues, es, ¿no? Él puso una vara, ¿no? Él puso una vara, ¿no? Si te crees muy acá, pues brinca la vara, ¿no? Y dinos cuáles son tus 3, tus 2, tus 20, tus 40 normas. Nadie está sosteniendo ninguna vara. Con las cuales se rige la gran ética de la humanidad. No hay vara, no hay nadie sosteniendo la vara. ¿Cuáles son los preceptos, Irat? No hay por qué brincar nada. Todo se puede. Esos señores con las narices ganchudas, ¿no? Estereotípicamente... ¿Sacacañas? Medio orientales, ¿no? Los otros. Escribieron cosas, ¿eh? Escribieron cosas y entre las cosas que escribieron fueron 10 mandamientos... Y si tú quieres pasar por encima de las aguas, tienes que pisar las aguas. Dinos cuáles son las chanclas con las que pisas las aguas. ¿Es la letra de algo de trap? Ojalá, ¿no? ¿Te podría ser la letra de algo de trap? Cualquier cosa. Sí. Fíjate, al trap le pasa justo lo que le pasaba a la poesía hace 10 años, ¿no? Que seguramente le va a seguir pasando porque la poesía es... ¿A alguien le gustó? La poesía es una tierra fértil para esta actitud erróneamente... Bueno, que figura, ¿no? Que figura en las habilidades del artista, pero no figura en la sensación del artista. Que es esta cosa como de sacar del contexto el objeto, ¿no? Para amplificar la estesis alrededor de, ¿no?, o el impacto estético del objeto, ¿no? Entonces, yo estoy en una lectura de poesía y tomo el menú y leo el menú, ¿no? Como si estuviera leyendo un poema. Ajá. Y consigo que la gente sienta cosas, claro, ¿no? O sea, esta gente ya está aquí aglomerada, sintiendo cosas. O sea, esta gente dijo, vámonos a reunir a escuchar, ¿no? O a leer poesía. Tengo todo a mi favor, ¿no? O sea, como tengo las personas más... ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Maleables emocionalmente? No sé, están abiertos, pues, están así como... Yo creo que no sucede. Ah, ¿estás diciendo acaso que la gente no va a las lecturas de poesía vulnerable? Claro. Qué barbaridad estás contando. No lo puedo creer para nada. Pues tampoco es para que lo creas, pues. O sea, la gente no se vulnera en una lectura de poesía. Solo es un contracomentario... La lectura de poesía básico, no es la de playa, este lado. La playa nudista del espíritu. Mira, no ocurre con lo del menú. Ok. Más bien, no va a ocurrir con lo del menú. Ya descubrimos que una de las 10 partes del decálogo de Irat, ¿no?, sobre la moral humana, no es, por favor, la poesía. No, o sea, ¿quién soy? ¿Nadie? Ni tampoco, por favor, haga poesía, ni tampoco... Nah. Esas payasadas. Poesía eres tú, ni poesía. Esas payasadas, dejarlas para alguien que... La poesía fuera de la ética. No tiene ni la menor idea. La poesía la queremos fuera de la ética. Sí. O sea, aquí no hay ruegos, aquí no hay imposiciones. Ahí está. ¿Qué queremos en la ética? Ahí está. Ciencia, ¿no? Así como... ¿no? Sí. Ah. Sí, cosas que según ellos son duras, pero en realidad son tan efímeras que... Pero, por ejemplo, así como mandamientos de la... ¿no? O sea, mandamientos extraídos de la ciencia para comprender la moral humana. La termodinámica, ¿no? Dime una de las reglas de la termodinámica. ¿La termodinámica? Sí. En realidad yo quería hablar de lo del menú. Sí quería hablar de lo del menú. Ah, ya, es que, perdón. Sí. Que soy una metralleta de imágenes. Que igual en algún momento tiene que vamos conectarse a con termodinámica, ¿no? Ya, de hecho, ya lo vi venir. Ajá. Ya sé cómo lo voy a conectar. No te estoy leyendo la mente a ti, estoy leyéndole el futuro. Lo sé. Estoy leyendo la mente al padre del futuro. Sí. No sucedería porque si de por sí con palabras que suelen ser como más comunes, ¿no? Pero acomodadas en una forma que no suele ser tan ordinaria. Claro. ¿No? Que esto vendría siendo como una vil vagueza de lo que es un poema, ¿no? Palabras comunes, ¿no? Acomodadas de una forma extraordinaria, ¿no? Para generar una resignificación, ¿no? Y entonces impulsar, ¿no? Que se descubra un puente de mensaje, ¿no? Entre el autor y el escucha, ¿no? Y si eso pasa, okay, entonces sí, sí, les dices ingredientes, ¿no? Les dices la preparación. Entonces, ahí lo que tendría que sentir la gente es el gusto, ¿no? Pero la neta, si el oído, la vista, el tacto, no lo tienen asimilado, no lo tienen controlado, no lo tienen aprendido, el gusto y el olfato mucho menos. Me parece mucho tiempo, menos. Me parece una visión al mismo tiempo de bárbaro, ¿no? Y al mismo tiempo de, como de hombre muy civilizado, ¿no? Así como, o sea, como que es la misma respuesta que me daría el más bruto de los brutos, ¿no? Y el más elevado de los... ¿Por qué el más bruto de los brutos? Y el más elevado de los artistas, sacerdote, científico, humánico, ¿no? Todo eso. Gnosticista. Gnosticista, así, ¿no? Así como el ajá. Sí, sí. Ese güey y el menos de todo lo demás, ¿no? Me darían la misma respuesta. ¿Por qué? Pues porque es como una visión inocente de la poesía, ¿no? Imaginar que la poesía solo es la evocación de la imagen, ¿no? O sea, que yo digo las palabras, tú las escuchas y entonces a tu cabeza llegan los sabores, los olores, las sensaciones, claro, claro, ¿no? La temperatura, todas esas, la sensación de movimiento, de vértigo, de náusea, no sé, ¿no? Todas esas cosas. Digo, estoy de acuerdo, ¿no? En que si el poema no logra que los otros elementos de la sensación humana que no son exclusivamente el oído, que se está viendo estimulado por las ondas, porque esto es a huevo, ¿no? O sea, claro, esto es violento, esto es contacto, ¿no? Sí. Si las otras no se excitan, no sucede algo, pues sí, no hay nada de poesía, ¿no? Oh. Pero como condición única, me parece un criterio todavía inocente, pues. Pero, sí, claro que lo es. Claro. Pero inocente en el sentido que digo de el más bárbaro y el más, ¿no? Es un elogio en realidad. Sí. ¿Y qué más? Hablando de la cuestión de conexión de sentidos, ¿no? La termodinámica, o sea, quiero decir, ¿cómo sabemos, no? Cuando ya soltaste los pelos de la burra, ¿no? O sea, tú traes en la mano los pelos de la burra, ¿no? Uh-huh. Y vas abriendo la mano poco a poco, y mientras la vas abriendo se van cayendo los pelos de la burra, ¿no? Pero ¿en qué momento del abrir la mano es cuando ya abriste, ya se cayeron, ya no tienes un puño de pelos de burra? ¿En qué momentos? Yo creo que eso es lo que pasa con la termodinámica, ¿no? O sea, yo tengo un mamón en una lectura de poesía, ¿no? Ajá. Y un vato, o sea, tengo un mamón por ahí, ¿no? Y un vato se para y agarra el menú y se pone a leerlo, ¿no? Y este vato no es un mamón, ¿no? El vato que lee el menú a lo mejor es solo algo inocente, ¿no? Ok. O sea, es una persona que está diciendo, yo voy a tomar este menú, lo voy a leer y la gente va a imaginar cosas y va a sentir olores, ¿no? Y va a percibir sabores. Y se va a sentir estimulada y voy a estar demostrando que la poesía es intención antes que forma, ¿no? Eso estará pensando el muchacho, el joven, la joven. Eso me hace pensar en Espera. Dame un momento. No sabemos abrir tu mano, en qué punto de cuando abres tu mano ya no tienes un puño de pelos de burra, ¿no? En la mano. Ajá. Con lo cual, ¿no? Sucede algo muy parecido, ¿no? O sea, este güey se para, ¿no? Y el mamón cree que la poesía son unos pelos de burra que hay que tener en la mano, ¿no? O sea, no se le ha ocurrido que si abre la mano, él mismo no sabe en qué momento ya no tiene un puño de... O sea, no se le ocurre. Entonces, se para el otro y empieza a leer esa cosa, ¿no? Y a la gente parece agradarle, ¿no? Y al otro quizás no tanto, ¿no? Y entonces hace el comentario, ¿no? Hace el comentario, que es, pues yo no estoy de acuerdo, o arroja una mirada por encima del hombro, ¿no? De alguna manera logra que el mensaje sea escuchado por todas las personas que están en la sala, ¿no? Entonces, las personas ahora saben, ¿no? Que aquí hay que decidir entre dos cosas, ¿no? Una inocentada, ¿no? O una mamada, ¿no? O sea, lo que está diciendo un mamón, o lo que está diciendo un pinche morro, ¿no? Inocente, pues, ¿no? No es... No es el orgullo de haber estado ahí, sino la gracia. La gracia. Así, la gracia en varios de sus significados. Sí. Sino la gracia. ¿Un parecillo? Del resultado. Que, así como lo acabas de decir, yo soy el que no es el mamón y por eso gané aquella vez un slam de poesía, güey. Sí, indudablemente. Sí. Porque él aseveraba tener los pelos de la burra en la mano. ¿No? O sea, que incluso se veían ahí y cuando abrió la mano, ya no había nada, ¿no? Claro, claro. Y yo cuando subí al escenario, yo nomás les dije, nomás les mostré la mano cerrada, ¿no? Hoy, pero yo nunca les dije que estaba ahí los pelos ni nada y todo el mundo dijo, a huevo, ¿no? Hoy por la mañana, hoy por la mañana... Me encontré con una paradoja. Ah, sí. Okay. Okay. O sea, yo estaba en la mañana, ¿no? Sí. Y tenía que ir a casa de mi novia en bici por la mañana. Ok. ¿No? Entonces yo pensé dormido, ¿no? Ajá. Todavía estaba dormido. Ya estaba por despertar, pero seguí dormido. Yo pensé, sí, claro. Tengo que agarrar la bici y quitarle el foquito, porque tengo un foquito y el foco se rompió, entonces tengo que quitárselo porque no lo traigo para nada. Sí, sí. ¿No? Bueno, total, que ya iba para casa de Pati en la bici, ¿no? Uh-huh. Y entonces vi que todavía traía el foquito, ¿no? Yo pensé que le había quitado el foquito porque soñé que le había quitado el foquito, ¿no? Pero no lo había hecho. Entonces dije, no es que me haya imaginado. No. No es que me haya imaginado que le quité el foquito y no se lo quité. Es que tuve un déjà vu de algo que todavía no he hecho, ¿no? Espera, pero la parábola, ¿no? ¿Qué dije que era? Era una... Una paradoja. La paradoja es otra, ¿no? La paradoja es un sujeto, ¿no? Dice, les advierto que tal día voy a empezar, ¿no? Tal día será el primer día de mi vida en el que voy a empezar a predecir el futuro. Y entonces no pararé jamás, ¿no? Llega el día, ¿no? Todo el mundo está expectante, ¿no? Predice el futuro, ¿no? Pero entonces, antes, cuando dijo que lo predeciría, ¿no? ¿Sabes? Ahí está la paradoja del predictor del futuro. La paradoja de la bola de cristal, le llamo. Voy a... Es una paradoja suave. Voy a utilizar una palabra muy alta, ¿no? Para poder decir todas las cosas bajas que voy a decir después, ¿no? Okay. Me abruma, ¿no? ¿Me abruma? Me abruma. Que todo ese discurso haya sido suelto solo para no querer aceptar cuán me vale madre y desorganizado es una persona, ¿no? Respecto a las cosas tan simplonas que tiene que hacer. ¿No? Como quitar un poquito de... Pero que entonces, no halló la manera directa de decir soy un mega procrastinador, ¿no? No, no es que no le haya quitado el pal. Y entonces, voy a hacer uso de mis recursos mentales para justificarme, incluso a mí mismo, ¿no? Para entretenerme, ya le quité el foquito. O sea, incluso como siendo... O sea, porque yo mismo quise derribar mi paradoja. Cuando llegué a casa de Pati, le quité el foquito a la bici. La bici no trae el foquito, podemos ver la bici, aquí está. Carece del foquito. Y quebré mi propio déjà vu, porque yo había soñado que se lo quitaba en mi casa y se lo quité en casa de Pati. Entonces... Más bien lo que hice, ¿no? O sea, como que un déjà vu se acercó a mí. Un déjà vu se acercó a mí y me dijo, vas a caer, güey, ¿no? O sea, te voy a engañar, voy a hacer que digas, ah, déjà vu, ¿no? Pero lo vi venir, ¿no? Entonces, pa, lo bloqueé, decidiendo en qué momento iba a suceder lo que el déjà vu sugeriría que sucedería en mi casa. Es que, o sea, ¿qué explicación sería así tan grandota que, por ejemplo, que, así, hipótesis, ¿no? Que en tu trabajo alguien te diga, güey, porque cuando te fuiste de la chamba no cerraste la puerta, ¿no? Entonces avientas todo esto. Claro. vas, ¿no? Una construcción acá enorme para decir al final. Entonces, no es que no lo haya hecho, ¿no? Es que no pude. Claro. Sí, pero el pedo es que no la cerraste. O sea, a mí me importa lo demás, ¿no? Es que no lo hiciste. No es que no lo haya cerrado, ¿no? Es que nunca estuvo abierta, ¿no? O sea, es como... Ay, ojalá se consiguiera eso, ¿no? Jamás. O sea, si la gente cayera en ese tipo de cosas, yo podría vivir de la charlatanería. O sea, solo puedo divertirme de la charlatanería, pues no puedo vivir de ella. ¿Sabes? Sí, claro. O sea, ojalá poder como vivir de mentirle al patrón y vivir de... Hablando de cosas que son divertidas, ¿no? Órale, ya entendí, el charlatán que logra vivir de la charlatanería es más como el lamedor de botas, ¿no? No lo sé. O sea, que es el que le miente al patrón, pero le miente con cosas que el patrón quiere que le mientan, ¿sabes? ¿Y eso es divertido? No, para nada. Ah. Bueno, entonces vamos a hablar de cosas que sí son divertidas. ¿Cómo qué? A ver, ¿qué hay de divertido en la literatura? Cuéntanos, Iris. ¿Qué hay de divertido en la literatura? ¿Qué monstruo asoma su aleta? Sus alas. Sus alas. En este caso será que estamos muy cerca del Día del Niño, ¿no? Estamos muy cerca. ¿Es verdad que estamos cerca del Día del Niño? Por lo cual vamos a poner la primera canción. ¿Ya tan rápido? Sí, claro. Pues es que... procrastinador. Sí, se procrastina un poco quizás. Voy a buscar algo que no sea necesariamente el perseguidor, pero que tenga con qué ver. ¿Va? Claro. Muy bien. Entonces vamos a escuchar, hablando de literatura, cosas divertidas, y próximo festejo del Día de los Niños, vamos a escuchar, ¿cómo se llama la cosa esta de las letras? Sí, Cricri, pero... ¿El camino a la escuela? Sí, el camino de la escuela. Exactamente. Entonces, vamos a escuchar ese, ¿sí? Y regresamos con más de Tenemos los Libros. Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Oscar de la Borbolla, ¿no? Una vez escuché un chiste. ¿Digo? Los locos somos otro cosmos, el de la O, sí, ¿verdad? Pero no sé si es del mismo... Sí, es de ese libro, es de Oscar de la Borbolla. ¿Sí? ¿De las vocales malditas? Uh-huh. Que en la U hace trampa. Sí, es verdad, es verdad. Hace trampa en la U. Creo que también pone hace trampa en la I. Doble, doble U en ocasiones. Ay. Pone una U sobre otra, es un círculo. Sí. Una O. Ajá, es como, qué bonita, wow, imagen, ¿no? Que una U cerrada sobre otra es una O. Me lucía ahí. Bueno, ¿qué? ¿Qué más? Tenemos un OVNI, por ejemplo. Tenemos un objeto literario no identificado. Tenemos un objeto literario no identificado que en este caso, ¿no?, sí lo presentaremos como el primer que comentario. Cierto, hay que decir una cosa, ¿no? ¿Ah? La ufología ya no llama OVNI, ¿no?, a las cosas que pasan en el cielo, ¿no? Ahora las llama lo que sería así como FOVNI, ¿no? Bueno, no sé cómo sería, no sé cómo sería. Pero es algo así como fenómeno, ¿no? Ajá. Aéreo no identificado, ¿no? O sea, ya no es un objeto volador, ¿no? Ajá. Ahora es un fenómeno aéreo, ¿no? Yo no quiero cambiarlo la parte literario, ¿no? No, o sea, además no hay como volador aéreo, no, literario, no. ¿Qué? No, no hay. No, no hay una cosa con la cual quitar. No es necesario. Es fenómeno, ¿no? Sí. Tenemos el objeto literario no identificado. Floni. Sí. Fenómeno literario no identificado. Floni. Ajá. ¿Es el primer Floni de la historia de este programa? ¿Es verdad? De hecho, ¿sabías que hoy es aniversario de 360? Programa un chingo de voces. ¿Y que ocurre más? Los viernes. ¿Cuántas voces? Chingo de voces. Bueno, el día de hoy, en nuestro primer Floni, tenemos el primer libro de una saga compuesta por 5 libros. El autor, Jack Mabel Bush, canadiense, nació en 1977. Esta saga fue publicada entre los años 2000 y 2010. Y bueno, títulos de cada uno de los libros. El primero se llama Under the Overpass. El segundo se llama Who Am I? El tercero se llama Level 7. El cuarto se llama Broken. Y el 5 se llama Standing in the Line. Curioso, ¿no? Curioso. Hay que tomar en cuenta que los títulos, ¿no?, están dispuestos a la manera típica de las obras bestseller, ¿no? Sí, sí. O sea, estas obras que el título, ¿no?, lo que pretende es acaparar a la base lectora, ¿no?, que generó el libro anterior, ¿no? Así es. Porque están tratando de capitalizar la primera generación de lectores de la obra, ¿no? Y luego quizás hacer los compilados y todo ese rollo, pues, ¿no? Así es. Bueno, por eso los títulos dispares. Nuestra protagonista de la saga es Emily Carmichael, hija de Claude Carmichael, ¿no? Y en el primer libro, llamado Under the Overpass, nos cuentan, al principio de la historia, que Claude Carmichael es un pintor. ¿No? Es un pintor, que pues no es de renombre, pero sí es conocido en algunos sitios, ¿no? Ha expuesto algunas obras, ¿no? Pero últimamente ha tenido como esta nostalgia de que en varias de las exposiciones en donde él ha estado, le han preguntado que si no va a exponer algunos cuadros que también llegó a dejar a su esposa, ¿no?, cuando estaba en vida. Y pues no sé, esto le trae así, le mueve muchos recuerdos, ¿no? A lo que él se encuentra en una situación en que no recuerda muy bien cómo era ella en el momento en el que la conoció en su vida, pues, ¿no? Entonces, un drama. Ajá. O sea, es artista plástico, sí. Olvida la imagen de su esposa, un drama. Sí, y a lo que Claude decide encerrarse en su estudio, ¿no?, y comenzar a hacer diferentes cuadros, ¿no? Son cuadros de un mismo paisaje, pero que están pintados desde diferentes perspectivas, ¿no? Y esto es porque él está buscando, ¿no?, la imagen de su esposa dentro de ese cuadro, ¿no? Ese cuadro es ese recuerdo, y entonces él de diferentes perspectivas quiere saber dónde es que estaba ella y cómo es que era ella, ¿no? Entonces trata de desbloquear esto, ¿no? Paso siguiente, o en la mitad casi del segundo capítulo del primer libro, nos dicen, ¿no?, cómo es la vida cotidiana de Emily Carmichael, la hija de Claude. Y pues es una chica de 22 años, ¿no?, que está realizando sus estudios, que pues no es la más popular de la escuela, pero sí es relativamente buen estudiante, ¿no? Y un día, precisamente... Típica hija de artistas. Ajá, típica hija de artistas, como de, tú puedes hacer un montón de cosas y tú sabrás qué tanto haces, pero llévatela chido, ¿no? Es más, quizás no típica, estereotípica. Estereotípica, sí. Hija de artistas. Ajá, entonces, un día que Emily regresa a casa, está buscando a su padre, ¿no? Y no lo encuentra por ningún lado, entonces primero da aviso así como a uno de sus amigos o el que vendría siendo como su mejor amigo, ¿no? Contame para Alison. Alex Kane, ¿no? Alex Kane, que también es un chico que estudia ahí con ella, no en el mismo salón, pero sí en la misma escuela, y le pide a Alex, ¿no? Que le ayude a buscar a su padre, ¿no? Entonces están buscando si dejó algunas pistas o alguna nota en casa de dónde habrá ido antes de alarmar a las autoridades y todo esto, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Que sí, quiero decir, el señor es un señor melancólico, ¿no? Sí, lo primero que la hija piensa es, este cabrón se... Sí, o sea... Se está escapando de la vida, ¿no? Sí, exactamente. Está huyendo de mí. Sí, exactamente, ¿no? Está tratando de escapar de alguna forma, ¿no? Y sucede, ¿no? Que Emily entra al estudio de su padre, ¿no? Y ve todas estas pinturas, ¿no? Entonces, ella entendiendo un poco, ¿no? Por la vida que ha llevado, ¿no? Así entre artistas plásticos, ¿no? Entiende que es un solo paisaje, pero de diferentes perspectivas. Y en cada uno de ellos, ¿no? Ve a un sujeto, ¿no? Pintado, ¿no? Y ese sujeto le recuerda mucho la figura de su padre, ¿no? O sea, porque está así como esbozado, ¿no? Yo lo que entendí es así como estos trazos fauves, ¿no? En donde sí se sabe que hay algo ahí, pero no está muy, muy, muy, muy boceteado a la perfección, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y mientras siguen buscando, ¿no? Siguen buscando, ¿no? Se dan cuenta que en el cuadro esa silueta de ese sujeto se ha estado moviendo, ¿no? Y es como de, pero qué rayos, ¿no? Entonces, ella comienza a pintar ese mismo paisaje, ¿no? Pero desde su propia perspectiva. Empieza a pintar cosas horribles, ¿no? ¿Les imaginas? Empieza a pintar cosas horribles en los cuadros. Dragones, okay. Ejércitos, ¿no? Matanzas. Un árbol con una cuerda. Arruinándole, ¿no? La vida a su padre. Vuelve, ¿no? Vuelve o empeorará. Bueno, okay. No, no es lo que sucede eso. ¿Sucede qué? ¿No? Sucede en otra cosa. Emily y Alex se introducen en la pintura, ¿no? Claro. Se preguntará usted cómo. Ajá. Dibujan una pequeña puerta detrás de una de las pinturas. Exacto. Porque en este paisaje, ¿no? Así como a lo que es en el panorama, ¿no? Sí. Por allá se ven algunas casas, ¿no? Entonces ella pinta el paisaje visto desde una de las ventanas de la casa. Para poder salir por la ventana. Para poder salir, por la ventana, exactamente. Entonces están las puertas y todo, pero ellos salen por ahí, ¿no? Entonces, ya metidos en la pintura van y lo buscan, y ya cuando recorren este paisaje, ¿no? Resulta que el hombre ya no está, ¿no? Entonces. Yo quiero nada más ofrecerle a la persona que nos escucha, si es que nos escucha hoy, una idea de cómo puede conseguir este efecto literario en la vida real, ¿no? Uh-huh. Vaya al Google Maps, ¿no? Póngase afuera del expiatorio, uh-huh. Contemple la entrada del expiatorio y luego vaya y métase. Y estará entrando en la fotografía del expiatorio. Así es. ¿No? Así es. Esa es la idea que plantea el texto, pues. Sí, a mí la verdad me literal, me atrapó. Claro, lo hizo. Por esa parte, ajá, por esa parte de que no lo había pensado y yo creo que empecé a revisar algunas pinturas que me gustan, el imaginarlas desde otra perspectiva, ¿no? El primer imbécil que agarró carbón con los dedos y pintó un ñu, ajá, ¿no? En la pared de sabe dónde, convirtió el planeta entero en una pintura, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Sí. Cualquier momento de plausible representatividad implica luego entonces que todo lo que sucede bajo el entorno de la ficción representable. Sí. Esta podría ser una historia contada por alguien más. Este podría ser un cuadro pintado por alguien más. Esto que estamos pasando aquí, de este programa, claro, en esta librería, del día de hoy, es algo que está contando otra persona. Hay unos perros, ¿no? Fumando puros. Con un cuadro de unos güeyes haciendo un podcast en Zoom. Ja, algo así, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, pues. Sí. El chiste es que me quedé con la pintura. Aquí, o sea, es esa idea, pero llevada al tema de la melancolía, la memoria, sí, claro, el amor perpetuo, ¿no? Sí, entonces ellos van por este paisaje y mientras van caminando se dan cuenta que el paisaje va cambiando, pero de estilo, ¿no? De estilo en los colores, ¿no? En la simetría, en los trazos, ¿no? Y al parecer están cambiando de cuadros, ¿no? Mientras van buscando al padre de Emily. Me parece y me gusta, ¿no? Me parece muy curioso que no sea como la cosa más rara mientras lo están haciendo, ¿no? O sea, como que eso siento que cortaría un poquito la ficción. Hay mucho el explicar demasiado, ¿no? Toda esa clase de cosas. No es una obra latinoamericana, pero a mí se me hace muy, muy realismo mágico, ¿eh? Sí. O sea, hay varios momentos en los que la ficción sucede como parte de ese... Pues eso del realismo mágico mexa, pues como... O sea, que yo que sé que la señora de repente dice... no, pues me voy a colgar de la del pizarrón de tareas con una tachuela, ¿no? Entonces la señora va y se cuelga del pizarrón de tareas. ¿Qué bueno soy, no mames, soy un genio, ¿verdad? En realidad es muy mala imagen. Es una imagen excepcional. La claro que no. La señora en la casa, ama de casa, ¿no? Ve la chingadeza de tachuelas y decide colgarse con una tachuela en la pizarra de tareas. Maravillosa. Increíble. Por favor. Es increíble. Es como es casi periodístico, realismo mágico de alto contacto, ¿no? ¿No qué? Bueno. Sí tiene esa parte esa esencia como de realismo mágico. Me gustó, ¿no? Que en ocasiones sí menciona diferentes artistas plásticos, ¿no? Maneja bien las metáforas. Ajá, maneja muy bien las metáforas. Y sí es un escritor que trata de mostrar su erudición en el algo arte muy, plástico. Muy chido, así muy específicamente que me agradó a lo largo de este primer libro. Yo también tengo algo así, ahorita lo digo. Es que realmente el tono de la narración se nota en el tono como de escala cromática de lo que están pasando. Ah, bueno, sí. Ya es una pachecada tuya. Yo eso sí. Yo eso lo noté. ¿Pero a qué te refieres? ¿A que las descripciones hablan de colores diferentes según en qué momento de la historia? Eso sería muy interesante. Yo no me fijé en eso, ¿eh? No, sí. Eso pasa. Haz cuenta que, o sea, cuando el escenario al principio, ¿no? De que nos plantean primero como el antecedente, ¿no? De Claude exponiendo y estas cosas. Los colores son un poquito cálidos, ¿no? No necesariamente muy vivos, pero sí un poquito cálidos, ¿no? Entonces, cuando ya nos hablan de que el sujeto se encierra en su casa porque está melancólico, ¿no? Por la es verdad, las descripciones son más frías. Ajá, sí. Exactamente, entonces... Ahí así como pequeños ahí medio metidos los colores de ciertas cosas en específico para ir viendo cómo cambia la escala de colores dependiendo del tono de la narración. Ahora otra vez para variar voy a quedar como un bobo. A mí el detalle que me gusta es que, o sea, la señora no está pintada, obviamente. Ajá. Y el señor se va a buscarla a un lugar donde él decidió no pintarla, ¿no? Parece una idea increíblemente profunda. Espero que la exploren los demás libros. Sí, ¿Por qué el señor se mete una pintora en la que no pintó a su mujer para encontrar a su mujer? Uf, no sé. Sí, eso también. Digo, porque yo tampoco, como Emily, sí sé si el sujeto está ahí o no. Y a dónde fue, precisamente, a dónde fue, pues, ¿no? Y claro. Luego, yo tampoco sé cómo, o sea, en este caso, si me pongo en los pies... Y no solo a dónde fue, o sea, al principio no hay mucho escándalo cuando se dan cuenta de que el señor sigue apareciendo en las pinturas. Ajá. Pero en determinado momento ya no aparece en las pinturas, como si se hubiera ido, ¿no? Del sitio que decidió pintar, que es el lugar en el que decide empezar su búsqueda por su amada. Exacto. Y justo eso, porque no la pintó ahí, ¿no? Y de principio a fin, yo noté eso, que me gustó mucho lo de la escala cromática con el tono de la narración. Y al final de este primer libro, ¿no? De Under the Overpass. Over the Underpass. Under the Overpass. Esta idea, ¿no? De que alguien, ¿no? Pintando algo se puede meter dentro de las pinturas, ¿no? Para buscar algo en específico. Claro. Que al final se encuentren con otra persona que también está ahí y que está consciente de ello, ¿no? Que de hecho es esta Ibs Egermont, ¿no? Que también eso es otra señora, ¿no? Que no les dice que estaban buscando. No sabemos si realmente en la pintura que ella dice, ¿no? Que estuvo haciendo en casa. Es de ella, por ejemplo, ¿no? Y la señora incluso hace comentarios jocosos. O sea, como... Ajá. Es como si en una narración de ciencia ficción, ¿no? Los viajeros del tiempo se encontraran con otro viajero del tiempo, pues. Sí. O sea, la señora incluso les dice algo así como... Los americanos no se... No se impresionan si su reflejo les devuelve la mirada cuando están frente al espejo. Ajá. Pero se espantan mucho si lo hacen enfrente de un cuadro. Entonces les dice como, así que y tengan cuidado si están aquí, ¿no? Con andarse asomando a las casas de otras personas. Sí, tiene como esta especie de... Yo lo sentí como en relación a... el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que sí que en parece... En el que está como muy, sí, como muy, muy metido en ese mundo ya, pero no sabemos desde hace cuánto. Está cooptado, pues, ¿no? Está cooptado. Ajá. Que ya casi que se comporta como un agente. Sí. Un agente de las normas, ¿no? De esa realidad a la que se está teniendo acceso y no tanto como un particular que saca ventaja de estas. Sí, exacto, exacto. Y eso es, bueno, al menos como... no sé si necesariamente como clímax, ¿no? Del primer libro, pero es que sí nos dan... conforme avanzando pues es que la historia. Supongo que sí es la parte más interesante en términos de saga, ¿no? Sí, o sea, si tú como escritor, a lo mejor no tienes toda la obra y luego la cortas, ¿no? Y ya, ¿no? Sino sí. Vas escribiendo poco a poco, entregas, ¿no? Hay un deadline con la editorial, sí, todas esas tonterías. O sea, no me hago un libro de 7000 páginas, ¿no? Pero sí me hago 5 libros de 200 y pico páginas. Sí, pues, o sea, ¿no? cuando es la señora, ¿no? Ajá. Aparece en el texto, sí. Es una promesa, ¿no? Es el autor diciendo, hey, y el próximo libro, sí, vamos a hablar de esta señora. Precisamente se siente como un punto de decir, y ahora, con esta persona que tiene toda esta información ya, de este sí, mundo, reabro ¿qué tramos. Va a pasar? Pues, ¿no? Reabro o ahora, ¿cuáles son las posibilidades de recorrer este mundo? ¿No? Otra cosita que quería mencionar, hay una especie como medio de norma implícita. Bueno, no sí. Implícita, sino que se entiende por cómo pasan las cosas, ¿no? Como que puedes ir, sí, ¿no? A esas pinturas y puedes como estar en este otro espacio en el que la única forma de llegar a ti es a través de la perspectiva, ¿no? De quien pinta. Sí. Muy extraño, yo lo entiendo, pero es un poco lo que se plantea. Ahí está. Pero solo pueden, parece ser que solo pueden ser lugares reales, ¿no? O sea, sí. Sería como una habilidad solo de la... solo del arte figurativo, digamos. Sí, exactamente, exactamente. ¿No? Sí, y pues eso es lo que nos presenta... A mí me gustaría, o sea, ya como entrando en el mundo de la fantasía y la magia que plantea el libro, ¿no? Uh-huh. A mí me gustaría ver en los siguientes libros qué pasa con las personas que hacen surrealismo, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, si en realidad es solo que el cuadro es más bien la ventana, el mundo en el que siempre viven, o de qué manera lo maneja, pues. Sí, exacto. ¿De qué manera lo maneja? Lo veremos en los siguientes ¿será posible? Programas. Trataremos de hacer lectura de tales libros para presentar los demás libros de la saga. ¿Es esta la primera saga? Es esta la primera saga de... En análisis. En análisis de Tenemos los libros. Tanto así cielo. Es. Así es. ¿Tiempo? 47. Pasamos otra canción rápida, sí, y regresamos. Siempre. Ok, entonces pasaremos a... Muchachos, si ustedes aquí en la rueda, ¿no? Como las personas que nos escuchan y nos ven, gustan subirle un poco de volumen a esto, porque estamos a punto de abrir un mosh pit, ¿no? No necesariamente un slam, en mosh pit ya se permiten golpes, no necesariamente la cara, no importa, patadas en donde caigan, es así. Porque vamos a escuchar otra canción de Cricri. Patadas en las patadas. Sí, esto es una... Esa es una versión alternativa que decidió hacer Gabilondo Soler de una canción de Pantera, ¿no? Que se llama El Ratón Vaquero. Entonces, vamos a escuchar esta canción y regresamos con más de Tenemos los libros. Sí, la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "Uy. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I want you, let me out, and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I want you, let me out, and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Pues sí, tenemos un segundo libro, pero lo que no tenemos es tiempo para el segundo libro. Ah, no tenemos tiempo. Y hay que darle un trato digno, ¿no? A la obra de estos autores. Ok. Lo que pasa es que esta vez traje algo diferente. Ok. Nos llegaron unas cajas de libros llenas de cosas engargoladas, con papeles y firmas de personas que jamás han figurado en el medio literario. Cosas engargoladas. Son las cosas que más me gustan, ¿sabes? ¿Sabes que en la carrera me pasó como al menos unas tres ocasiones en donde el maestro te decía, sáquenle copias a este libro porque es que vamos a llevar en el curso? Y entonces todo mundo, ¿no? Los 40 personas del salón le sacaban copias, lo engargolaban, lo llevabas acá, bonito, con una calcomanía delante de Pikachu y acá. Y hay quien llevaba así con el forrado de Ferrari porque, ¡ah, es que es Ferrari, güey! Para que después el maestro te dijera, ya salió a la venta el libro que vamos a utilizar No, qué barbaridad. Sí, y es que es una edición nueva, está revisado. Por... No, y aparte, o sea, quiero decir. ¿Y sabes cuál? Esta es una faceta como lector que yo no conocía a ti. O sea, yo no sabía que a ti te gustaba tener buenas ediciones de libros académicos. No, espera. Eso no lo sabía. No, es que no es que me gustara, es que se tenía que usar, pues, ¿no? Ah, ok. Y... para que el remate de dos, de tres ocasiones, fue que sí, es que el autor, uno de los autores que revisó el libro, pues es un compa y me dijo que ya estaba a la venta. Es como de... eso suena a comisión. Claro. Eso suena a comisión. Entonces sí hubo dos, tres ocasiones que varios sujetos te aplicaron la de primero gasta en y luego compra este otro porque es el que sí vamos a usar, porque con este sí me van a dar comisiones. Y estoy hablando de libros de entre 150 y máximo 300 pesos, pues, ¿no? Pero pues imagínate, son 40 alumnos, claro. 40 alumnos de un salón donde vas a usar ese libro. No, y los 40 se mueren de ganas de aprender Eco 1. Uf, no manches. Sí les dan economía, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, economía. De hecho, solo se llevaría economía 1, hay quien toma ya economía 2. Y no hay tantas materias... Que la única vez que te van a hablar de economía es cuando estés de botones, ¿no? Y quieras como hablarle de más a la señora y la señora te diga economía. De hecho, la cuestión económica es interesantísima. Y te despierta un muy buen sentido del humor la economía. La neta. Pues claro. Es un muy buen sentido del humor. Sí, es un muy buen sentido del humor porque escuchas hablar a todo mundo y escuchas quejarse a todo mundo. Y tú sabes de dónde viene todo eso y te da risa. Así como. Ya, claro. Es como, no, es que. O sea, no manches. Risa de muchacho vago. Sí, te dice, no, es que. Ya todo subió, no manches, ha de ser porque tal político no sé qué es como de... esa risilla es de muchacho que le mete el pito al vaso de agua que le pidieron. ¿Yo sé algo que ellos no saben? Ja, ja, ja, no, que le pone agua al pito que le pidieron. No, claro. Por eso está riendo más, ¿no? No es una rishilla ahí por ahí. Bueno, medio. Lo pedí sin agua. No, sí, claro. ¿Qué más? ¿Pero yo qué te estaba diciendo? Ah, bueno, que llegó una caja llena de engargolados, ¿no? Y entre esos engargolados, a mí lo que más me gusta de los libros cuando llegan en cajas llenas de cosas es revisar las cartas. Ah, sí, los separadores. Los separadores que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Todo ese tipo, a mí ese es mi trip, ¿no? Y cuando llegan engargolados, me gusta mucho revisar si hay trabajos escolares, ¿no? Y leerlos. Sí. Si usted engargoló, ¿no? Cuando fue al museo, ¿no? Que le dijeron, tómate 20 fotos en el museo con 20 piezas y, ¿no? y lo engargoló y lo vendieron. Yo tengo acceso a ese tipo de cosas. Ok. ¿No? Qué interesante. Y tuve acceso a una especie de tesis, ¿no? Una especie de tesis de la carrera de matemáticas, de la licenciatura en matemáticas. Y la tesis es una especie de cuentito. De cuentito como matemático, cuentito pedagógico, ¿no? Que se trata sobre unos güeyes que tratan de enseñar las matemáticas en su escuela. O sea, estos vatos quieren hacer un sistema educativo, como el Montessori, como este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ponen su escuela y la idea de los vatos es que las matemáticas se aprenden mejor si se empiezan a estudiar por lo más difícil, ¿no? Entonces, en vez de que te enseñen el 1, 2, 3, lo que significa la secuencia, lo que significa la cantidad, lo que es la comparación de medidas, lo que es todo ese tipo de cosas, ¿no? En vez de que te enseñen ese tipo de cosas al principio, ¿no? En esta escuela particular, primero te enseñan las cosas más difíciles de las matemáticas, ¿no? Entonces, las cosas que a los verdaderos matemáticos los acomplejan son las primeras cosas que deciden enseñarle a los niños, ¿no? Y de eso se trata el cuentito. Y en realidad es más bien como una especie de falsa demostración, ¿no? O sea, no busca demostrar la posibilidad de un sistema educativo de esta naturaleza, sino explicitar cuáles pueden ser las ventajas de utilizar un acercamiento más científico. Es como la muestra de un caso. Pero en altos estándares, ¿no? Sí. O sea, porque finalmente en el texto lo que sucede es que, bueno, no se los voy a contar más, porque es para la próxima semana. A mí lo que me gustaría pensar es que todo el texto, como está hecho de letras, en realidad es una fórmula de indeterminadas, todo el texto. Yo también, desde que conozco al Jacobo Monraz, siempre trato de hacer terceras y cuartas lecturas de lo que me encuentro, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy en la página 77 de un libro escrito por Jacobo Monraz, yo me fijaría con qué está escrito al centro de la página. Solo digo. Ahí está. De hecho, saludos a Jacobo y Sí, yo estoy leyendo un a libro, Rudy y a la familia, un a todos. Libro Jacobo Monraz, ¿no? Y empieza por la letra, digo, y estoy en la página, en cualquier página, todos los números son cabalísticos. Sí. Yo miraría atentamente cuál es el mensaje encriptado. Solo quiero decir eso. Eso es verdad. Cuando vea a los ojos a la niña de Jacobo, yo tendría cuidado de mirar al del medio. Bueno, pues muchas gracias. Nos despediremos deseándoles a todos aquellos chiquitines, ¿no? Que ojalá pasen un buen día en su día. Feliz, feliz. Que ojalá, ¿no? Exista en casa oportunidad de festejarlos, ¿no? De alguna manera. No hayan niños, ¿no? También. Bueno, o sea, pensé en tus sobrinos. Pero imagínate, 10 años. Sobrinas. Nos ponemos de acuerdo a todos 10 años. Ajá. Y 10 años sin reproducirnos. Yo, la neta, pensaría en 25. Ah, pero yo digo 10 para calar. Ah, sí, pero 10 para calar y luego ya los que quieran. 10 y luego 25, sí. Como la lista para la vacunación. Ahora pueden 10 tener hijos, no, los demás de 60. Mira, 10 no, 10 no, fíjate, 10 no, 3 sí y 25 no. Sí es una muy buena teoría de reacomodo económico, Ojo ahí. Nada más digo, ¿solo decimos? Estoy en economía, si la neta élites, es buenísimo. Si las élites es buenísimo leer sobre economía. Tienen una inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que te codifica todo lo que se presenta en redes. ¿Y está escuchando esta propuesta? Haga ese estudio, por favor. Y piense, también le decimos a esa inteligencia artificial que piense en la paradoja de la bola de cristal. Sí. Que sabemos que consiste, ¿no? En que alguien predice el día en que empezará a predecir el futuro y le atina. Perfecto, bueno, gracias, buenas noches, nos vemos y nos escuchamos. No dice, a partir de hoy predisco el futuro. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche, aquí mismo por radiocartón.com, aquí en el mero mero centro Del barrio chino. En... Si ve venir el déjà vu. ¿Cómo puse? Jericayatlán. Jericayatlán. Jericayatlán. Si ve venir el déjà vu, cabecía. Sí. Hablando de cabecear, los dejaremos con esta muy bonita canción para los niños que se llama The Kids Are Back de Twisted Sister. Gracias. Buenas noches. The kids are back.